todas las organizaciones y gubernamentales y no gubernamentales, y participamos de lo que tiene que ver con una construcción colectiva que termina ese último día, pero que nos venimos, que va a ser en noviembre, el 24 de noviembre, el viernes 24 de noviembre a partir de las 17 horas, ahí en el lugar de todos los años, que es en la feria municipal. Pero que venimos de muchos meses antes y de alguna manera vamos también conociendo las funciones, misiones y funciones de cada organización, de cada institución. Entonces nosotros también es un espacio donde nos juntamos en esta construcción de lo que tiene que ver con la kermés, para aceitar un poco también los mecanismos del Estado y en forma conjunta con los organismos no gubernamentales en otras temáticas y en otras cuestiones que nos atraviesa en Viedma. Eso por un lado. Así que lo vivimos con placer y con mucho gusto realmente. Y por eso es que, y este año va a ser el número 11 de la kermés. Sí, vamos al número 11 y la va a ser en ese momento, y también para aprovechar para convocar para la organización en realidad de la misma, que se puede acercar vecinos, no tiene que pertenecer a un organismo, a una organización, ni a una ONG, sino que cualquier persona se puede acercar. Vamos visitando diferentes lugares también, por lo que dije anteriormente. Y bueno, este viernes va a ser ahí en Defender la Alegría, que está en la calle, que es una institución del Estado, que está en la calle Moreno y 25 de Mayo, y el siguiente viernes vamos a estar en el CURSA, en la Universidad de Comahue. Luis, y me imagino que para las instituciones y organizaciones sociales es un momento muy esperado, teniendo en cuenta que durante el año se viven situaciones que no son las más agradables en la mayoría de las organizaciones, ¿no? No, justamente, no son las más agradables. Y la propuesta es esto, ¿no? Ver la otra cara, que también existe. Nos cuesta más, pero también existe. Ver la cara de los niños alegres, la cara de los abuelos. Y la nuestra también. Nosotros, cuando cerramos, cuando nos abrazamos todos, nuestra sonrisa también está presente. Siempre decimos, ¿no? Esta va a ser la 11ª edición. Y cada vez que cerramos, valió el esfuerzo. Porque les robamos a los chicos una sonrisa. Esa es la propuesta. La propuesta es jugar, para los que no la tienen muy presente a la kermés. La propuesta es recuperar los viejos juegos. Léase payana, rayuela, pescador del sapito, y bueno, y tantos otros. A través de esos juegos, integrar, provocar que los padres con los niños se junten, provocar que los abuelos con los niños se junten a jugar a los juegos muy distintos a los que nos proponen la actualidad, ¿no? Gladys, quienes quieran participar ya saben cuál es la propuesta, y también puede haber espectáculos, de musical y eso también, artistas se pueden sumar. Sí, nosotros ya a través de los años nos fuimos conformando en diferentes comisiones también, así que por supuesto que se pueden acercar, porque hay espectáculos, danzas, espectáculos, música, grupos de Viedma que se acercan ahí, y vamos a tener un espacio para eso también, que se va dando a medida que van jugando los chicos y los adultos, como dijo Luis, y todos jugamos. Así que también se pueden acercar, y siempre todos los años tenemos un lema también. En algún momento tuvo que ver con la salud, otro tiene que ver, este año va a tener que ver con la educación, y el lema exacto que quedó, el original, te voy a decir para acordarme del exacto, el original era enseñarte jugando, y alguien muy inteligentemente nos dijo, parecería que lo estamos diciendo desde un pedestal, ¿no? Como que lo decimos desde una actitud distinta. Entonces el lema actual quedó aprendiendo a jugar. Jugando, aprendiendo a jugar. Es un juego de palabras. Quería recordarte que la propuesta es que todos los viernes nos estamos juntando y que necesitamos stand. Todos los años a esta altura nos ponemos un poco nerviosos y che, nos están faltando stand, que a mí me gustaría llamarlos puestos. Claro. ¿Qué digo cuando digo puestos? Los lugares donde cada institución o cada organización no gubernamental o gubernamental que lleve su propio juego, que vaya a promocionar. Te voy a decir, por ejemplo, los bomberos van a ir y van a estar promocionando a través de volantes, las prevenciones de evitar accidentes que se provoquen a través del fuego. Y por el otro lado van a hacer una propuesta de juego. Es lo mismo le estamos pidiendo al resto, así sea, hasta un comercio puede presentarse, hasta un club, como lo está haciendo la Junta Vecinal del Barrio San Martín, y muchas otras, ¿no? Cité esta sola, pero hay muchas otras. Tiene como las dos funciones que decíamos al principio, ¿no? Un poco, todos tenemos que llevar un juego que tenga que ver con el lema, pero al mismo tiempo visibilizar a la institución, visibilizar el área. Por ejemplo, cuando se acercan los vecinos dicen, ah, pero este título que esto, porque ponemos un cartel y cada cual tiene que caracterizar su lugar, y entonces se informa también, o sea, entregamos folletos, entregamos materiales, informamos, la gente pregunta también cuál es la función, dónde trabajan, en qué lugar, cuál es el teléfono, si tenemos que ir, en qué dirección vamos, entonces también tiene esa función además del juego. Recordamos el horario y el lugar de la reunión de este viernes. Todos los viernes a las 12 del mediodía hasta el último viernes de la kermés, que es el 24 del mes de noviembre. Y lo hacíamos, como lo decía Gladys, lo hacemos itinerante. Este último viernes lo vamos a estar haciendo en Defender la Alegría y el próximo en la Universidad del Comahue.